Lunes 30 de marzo a las 18 horas, ruidazo. Ruidazo en las ventanas, los balcones y las terrazas. 10 días de cuarentena, 11 femicidios. Por Cristina Iglesias y su hija Ada, de 7 años, asesinadas por Abel Romero en Monte Chingolo. Por Claudia Repeto, asesinada por Ricardo Rodríguez en Mar del Plata. Por Aide Salazar, asesinada en Bariloche. Por Susana Edith Melo, en Bahía Blanca. Todas encontradas sin vida el 28 de marzo. Por quienes se ven obligadas a cumplir cuarentena con su agresor. Que el encierro no nos silencie. Nos negamos a tragar la bronca. Vivas y libres nos queremos. Subido registro a las redes con el hashtag Alerta Feminista. Lunes 30 de marzo a las 18 horas. Subidas son las ventanas, los balcones y las terrazas.